Contigo, Radio Renacer, 870 AM. Carisma, Génesis, Equinoccio, Exus, Renacer. Radio Renacer, Radio Renacer, 870 AM. Contigo, Radio Renacer, 870 AM. Buenas noches, amigos, hermanos. Gracias por mantener su sintonía fiel con Renacer. A usted que se acompaña de Renacer, AR Renacer en el Facebook Live. Estamos con usted acompañándole, mandando una señal de bendición y esperanza para El Salvador y el mundo. Este es Renacer 870 AM. Recuerde, presentamos para usted el Santo Rosario. Nos unimos en oración para invocar y honrar a nuestra Santísima Madre del Cielo, la Virgen María. Muchísimas gracias por acompañarse de nuestra señal en donde se encuentre. Hasta allá llegamos con nuestro mensaje de paz y amor para usted. De mucha bendición. Teniendo presente a nuestros hermanos, a los que están padeciendo, especialmente en estos tiempos difíciles, acompañando esto de Renacer. La comunión, el gran sueño, la voluntad de nuestro Maestro. Que todos seamos uno, Padre. Que todos sean uno como tú y yo, Padre. Somos uno. Buenas noches, está en sintonía de Radio Renacer. Viernes, la palabra de Dios, para los que tienen el misalito a mano, estamos leyendo Isaías 38, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Dios puede compadecerse de nosotros si clamamos en penitencia, en arrepentimiento, en compromiso. De Isaías 38, aclamamos, sálvame Señor, y viviré. Y el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, versículo del 1 al 8. Nos cuenta el evangelista que un sábado atravesaba Jesús por los sembrados y los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas, a comerse los granos. Y los fariseos al ver aquello pues reclamaron, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido en sábado. Y él les contestó, ¿y que no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron a la casa de Dios y comieron los panes consagrados de los que ni él ni sus compañeros podían comer, sino solamente a los sacerdotes? Y tampoco ¿Han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo les digo, aquí hay alguien que es más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Bueno, está claro que Jesús hoy nos está llamando a practicar la misericordia. Misericordia quiero, no sacrificios. Aquellos que están así desanimados, desalentados por la carga, pues les dedicamos especialmente ese canto en el que estamos pidiendo fuerza. Dame la fuerza, Señor. Vamos todos a confiar más en el amor de Dios, en su fidelidad. Saludos especiales a usted que está allí, utilizando pues el recurso de redes, en sintonía con nosotros, le mando un saludo y una bendición especial, llena de gratitud por estar en sintonía siempre de Radio Renacer. Trate de recordar aquella vez, el momento en el que usted sintió el toque de Dios. Siempre hay una primera vez, recuérdelo, que afirme eso y mantenga su fidelidad. Que la noche sea oscura, pues no olvidemos que le seguirá a un amanecer. El amor de Dios nunca se acaba. Y me solicitaba esta alabanza que vamos a dedicar con mucho cariño. Que pasan momentos duros, desesperanza, a darse la oportunidad de que el Señor les muestre su amor y su ternura. Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero. Hay tantas cosas vanas y pasajeras que de pronto me entretienen tanto. Solo el amor de Dios es fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba. Quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Thank you. Gracias por reportarse con nosotros, por contarnos dónde está nuestra sintonía. En verdad, nos da gusto verle por acá conectado, sintonizándonos. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí. Disfrute nuestros en vivo, compártalos, esa manera también nos ayuda a llegar a más lugares. Saludos para Oscar Rodríguez, que nos está acompañando, Margarita Segovia, Natalia García. Buenas noches, padre, nos dice. Saludos desde Virginia. Pues muchos saludos, Natalia. Dios te bendiga y gracias por estar siempre con nosotros. Ángeles Ángeles, saludos, padre. Rosa Mejía, en sintonía. Margarita Segovia, muy buenas noches, padre Tobías. Estoy viendo y escuchando en el Centro Histórico de San Salvador. Glenda González, buenas noches, padre, saludos desde Honduras, bendiciones para Honduras. Rosy de Martínez, buenas noches, padre, qué gusto verlo, cuídese mucho, muchísimas gracias. Gerardo Flores, bendiciones y saludos desde Nueva York, vaya para allá nuestra bendición. Tondo Tejada también nos sintoniza, nos reporta desde Atlanta, los saludos, padre Tobías, con mucho cariño, bendiciones. Saraí Lemos, bendiciones, padre Tobías, nos escribe, muchos saludos. Gloria García, qué alegría verlo en cabina. Renacer, padre. Esperanza Clavel, bendiciones para padre desde Ciudad Arce, pues muchos saludos para allá. Mirna Marlene Hernández Reyes, buenas noches, bendiciones desde Apopal, le saludo. Marcela Natarán, buenas noches, padre, bendiciones. Gracias, que casi no veo. Ever Flores, buenas noches, padre Tobías, desde que salió Radio Renacer no me pierdo sus programas desde Honduras. Un saludo para usted, muchísimas gracias, qué gusto, qué emoción saber pues que nos siguen allá con fe y cariño. Leti de Mena también está en sintonía en este momento. Glenda González, quiero una alabanza, la de la Sagrada Familia. Girón Cintia, buenas noches, padre, bendiciones. Gladys Cerrito, saludos, padre Tobías, fiel oyente de Renacer. Oraciones para la familia Cerritos, con mucho gusto. Y finalmente, Heriberto Guardado, saludos desde Ilopango, pues muchos saludos para todos ustedes. Compártanos. Qué bueno que se reporte. Nuestra señal es de bendición y esperanza para todos y pues nos encanta estar aquí acompañándoles y complaciéndoles también para programar las alabanzas que son de su gusto, de su agrado, que le edifican, que le llegan al corazón. Vamos a seguir escuchando a este hermano con este canto, que también es una súplica muy especial. Camina conmigo, Jesús, dedicada para todos. Ojalá puedan sentir ese deseo y decírselo, pedírselo al Señor, y ojalá podamos despertar precisamente eso con nuestro mensaje, con nuestra señal para usted. El deseo de estar en la presencia del Señor, de caminar con Él, de sentirlo cerca. Es tan especial la vida cuando lo logramos, hermanos. Solo sientas solo, sin ganas de vivir. Cuando mi fe no alcance para creer que estás allí, y cuando mi enemigo me quiera destruir, no me dejes caer, Jesús, camina. Amiga. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Saludos para Carmen Escobar, Sensuntepeque, Radio Génesis. Camina conmigo. Santiago Rosa, también en sintonía. Magdalena Sánchez, qué lindo verlo y poder saludarlo, Padre. Bueno, pues aquí estamos siempre, ¿verdad? Aquí estamos siempre. Y qué bueno que estén ahí pendientes. Tuvimos que irnos del aire ayer, porque pues como estamos aquí ya con a puro milagro de Dios, yo creo, porque tenemos problemas con los enlaces, que sacan la señal de la cabina a la torre. Entonces, se nos volvió a descomponer. Es un medio, es un arreglito que estamos haciendo para mientras podemos adquirir ese juego de enlaces, un par de enlaces que necesitamos. Hemos vuelto, gracias a Dios, esperamos que nos aguante unos días más, que pronto logremos pues adquirir esos enlaces para solventar este problema y no ausentarnos. Pero igualmente a través de las redes, ahí estamos, de siempre pendiente de nuestra señal, gracias a los que nos están apoyando. La radio, como sabemos, no comercia en la programación, pero requiere del apoyo de su audiencia, así que ayúdenos a comprar los enlaces. Tiene un juego de un costo de $5,000, un par de enlaces, emisor y receptor. Así es que estamos en complicaciones, porque ahora también es complicado traer un equipo en estos días que todo cerrado, ¿no? Pues necesitamos ya el apoyo de todos. Padre, yo quisiera por él, que me pueda decir el nombre de quien canta No te rindas. No te rindas. Francisco Chico, del coronavirus. ¿Por qué los que se nos están muriendo? ¿Verdad? ¿Y por qué tantas cosas? El canto pregunta, ¿por qué tantas injusticias? Fuentes, bendiciones, Padre, un saludo de paz y bien a todos los radioescuchas. Nancy Soler, presente, Padre. Muy bien, muchas gracias por esa sintonía fiel. Fran Fuentes vuelve y nos escribe, saludos desde Nueva York. Paz y bien para todos. Bueno, pues está ya nuestro saludo para todos. A las 8, recuerden, rezamos al Santo Rosario, nuestra Madre. Yeah. Buena pregunta. ¿Por qué no tomo de la mano al otro? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta falta de amor? Saludando a todas las familias, me estaban solicitando un tema de la familia. Bueno, vamos a tener presente a nuestras familias. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. Tema bien especial para hacer reflexión sobre la familia. Este canto vino posterior, esta versión que lanzamos y que la lanzó Renacer precisamente, que el país es esta, el padre Cecilio. Tantos temas que ha lanzado la Renacer en estos ya cuantos, más de 20 años que tenemos de estar acompañándolo. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Ya voy llegando al final de este espacio. Este momento especial que quisimos entrar aquí a cabina, a verles, a saludarles, ¿verdad? Venir a Roxana Cobar de Reyes también, sintonizando con Renacer, muchos saludos. María Elena Serrano de Pérez, presente padre, y muchos saludos. Bonito puede ser esa visión para la familia. Toda una catequesis, ¿no? Sobre la familia. Parecido ya al tema de San Pablo, ustedes a los esposos les piden una cosa y a las esposas les dice otra, a los padres y a los hijos, ¿verdad? Y al final, resumido todo en que la gran carrera es poner más en el amor, ¿verdad? Amar más. Y pues bueno, esto es para la familia, nuestra familia, ¿no? Hablando de familia, a mí me gusta también programarles este cantito muy especial. Realmente lo lanzamos para tiempo de Navidad, pero eso, el contemplar esta familia debe inspirarnos para construir las mejores familias, la familia sagrada. Con un canto de adoración.